50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del lunes 4 de abril. CONICET La Plata realiza un concurso fotográfico por sus 15 años. Se trata de un concurso de fotografía científica donde se invita a la comunidad científica local a participar con imágenes que retraten su objeto de estudio, su espacio de trabajo o la realidad del quehacer científico durante y después de la pandemia por COVID-19. La convocatoria está orientada a quienes tienen lugar de trabajo en centros de estudios del CONICET La Plata, como así también otros espacios dentro de su zona de influencia. Las fotos se recibirán únicamente por correo electrónico hasta el 29 de abril al mail quindenio.fotos@laplata-medioconicet.gov.ar. Para mayor información, consultar las bases y condiciones del concurso en la página laplata.conicet.gov.ar. Se realiza una nueva jornada de atención primaria de las mascotas en Los Talas. La unidad se trasladó a la Plaza Las Golondrinas del barrio Alto Los Talas, en calle 174 y 80, hasta las 12 del mediodía. La jornada cuenta con vacunación antirrábica, desparasitación de perros y gatos y entrega de turnos para castraciones en el móvil para la atención primaria de mascotas incorporado por el municipio de Berisso. Cabe recordar que el móvil está equipado para trabajar en territorio, permitiendo a los vecinos y las vecinas de los distintos barrios de la ciudad efectuar consultas clínicas. Un servicio que informa más cerca. El Consejo Deliberante realiza una sesión especial por los 40 años de Malvinas. Como parte del temario, habrá un reconocimiento del cuerpo a la labor desarrollada por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata, el CECIM, y su compromiso por las políticas de memoria, verdad, justicia, soberanía y paz. A su vez, se trata del proyecto para el emplazamiento de un monolito en Abasto en homenaje a Carlos Alberto Hornos, soldado caído en Malvinas. En esta oportunidad, el Bloque del Frente de Todos impulsará 4 proyectos de autoría de la concejala Ana Negrete para que el municipio informe acerca del cumplimiento de las ordenanzas vigentes en relación a la causa de la Guerra de Malvinas. La temperatura mínima para hoy en la región es de 6 grados y la máxima de 23. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.